CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que el Parlamento Nacional estas últimas dos semanas ha sido caja de resonancias más de temas electorales, se ha movido bastante poco. En referencia justamente a algunos proyectos de ley, el Senado tuvo que realizar alguna comisión porque tiene la reforma de la Ley Orgánica Militar que ya fue aprobada en diputados y ellos pretenden aprobarla dentro de muy poquito, después de las elecciones internas. Y entonces han tenido que tener reuniones con el ministro Ballardi y con la Asociación de Retirados también militares, tuvieron allí una reunión. Y ya más o menos les comentábamos lo que había pasado en ese encuentro. En lo que tiene que ver a la situación económica, también ha sido caja de resonancia, no solamente a partir de temas electorales. Hablamos con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, tanto del tema económico, sobre todo por declaraciones del ministro Astori, del presidente Vázquez, de distintos integrantes de gobierno que han participado, diríamos, de encuentros empresariales, más que de actividades de reuniones de gobierno, la búsqueda de atraer, en este caso, la inversión, el tema de la inversión pública. Ahí le hablábamos también de la situación que se plantea muchas veces a lo público como solución inmediata para algunas situaciones laborales, como la de Colonia, que se crearon una serie de cooperativas con trabajadores despedidos de Fanapel y de... Y se intentó de alguna forma, o en realidad se hicieron cooperativas para trabajar en el Hospital de Colonia, que es un hospital estatal, más allá que trabajan como cooperativas, son contratadas por parte del Estado. Y bueno, más allá de la forma como se hizo el contrato, donde mucha gente se preparó, mucha gente desempleada en Colonia se preparó, hizo cursos y no pudo concursar porque fue en este caso, diríamos, establecido que iba a estar cerrado a este núcleo que respondía en este caso a agremiaciones sindicales, que se hacía a través de INACOP, que conduce Gustavo Bernini, y que el propio gobierno las contrataba directamente a esas cooperativas, dejó, como decía la diputada Nia Rech en la Cámara de Diputados, a una serie de personas que, reitero, se prepararon para conseguir el único empleo que por ahí aparecía, que eran dentro del Hospital de Colonia, y no la dejaron concursar. No pudieron, fue un concurso absolutamente, diríamos, ni siquiera fue un concurso, fue cerrado, elegí estas cooperativas que se crearon, es verdad, con trabajadores desempleados agremiados. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada del Partido Independiente sobre el tema económico, sobre el tema esto de Colonia y también sobre el tema vinculado a las encuestas. Él está bastante enojado con Manini Río, con el comandante jefe del ejército, porque Iván Posada dice que utilizó la comandancia del ejército para crear un partido militar, y eso lo marca Iván Posada como una deslealtad hacia la República. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Independiente. Justamente ese fue uno de los elementos que yo creo que determinó el ahondamiento del déficit, porque tú recordarás que se proyectó un crecimiento de la economía mucho mayor para todo el periodo, era de 14,6%, y bueno, el primer año ya mostró que esa realidad no se iba a cumplir, al grado tal que en la rendición de cuentas inmediata, presentada inmediatamente la ley de presupuestos, es decir, la rendición de cuentas que se presentó con la del 2015, ¿no? En el año 2016, seis meses después de haberse aprobado el presupuesto, ya se establecía una corrección a la baja sustancial, ¿no? De un crecimiento del 14,6 que era el proyectado, se pasa a un 7,7 y además el ajuste fiscal. O sea que la economía uruguaya, cuando uno la analiza desde el punto de vista de lo que ha sido su crecimiento en estos años, exceptuando el tema de transporte, comunicaciones, que ha tenido un crecimiento durante todo el periodo, en el resto hemos tenido claramente un desaceleramiento importante, ¿no? Uh-huh. en relación al tema del ajuste fiscal o la corrección fiscal de la que habla Astori, ¿podría ser el gran problema para que el gobierno que viene? Bueno, es que el gobierno que viene, yo creo que las medidas van a estar orientadas fundamentalmente a bajar el gasto público, porque se sobredimensionó, recordemos lo que pasó en la ley de presupuesto. Sobre esa base de ese crecimiento de un 14,6 se sobredimensionó nuevamente el gasto público, es decir, se aumentó el gasto público para los años 2016 y 2017. Después, como te decía, vino la corrección de lo que era la proyección del crecimiento de la economía y un ajuste fiscal que empezó a regir a partir de 2017. Pero aún así, los números no daban, ¿verdad? Es decir, el déficit termina, bueno, como está terminando, el último dato disponible está en un 4,8%. Esto ya determina la necesidad de que quien asuma el gobierno en el próximo periodo tendrá que tomar medidas de contención de gasto para tratar, entre otras cosas, de mantener la calificación que Uruguay tiene de grado inversor, lo cual le permite acceder al mercado internacional con acceder a crédito más barato en el mercado internacional. Bueno, estos son, me parece, aspectos que debieran mantenerse para tratar de seguir teniendo al margen de lo que pasa en la región un costo de endeudamiento mucho más barato que el resto. Uh-huh. Y diputado, ¿se podrá hacer esto teniendo en cuenta la destrucción de empleo en el ámbito privado y la poca inversión que hay de apertura de empresas? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en el departamento de Colonia, tras lo que fue el cierre de varias empresas, se crearon algunas cooperativas por parte de INACOP para que contrataran directamente con el hospital de Colonia, que es un hospital estatal. Vi esos ejemplos y esas denuncias que se ha planteado, que claramente, por lo menos, no están alineadas con aspectos que son fundamentales, que son la libertad de trabajo, ¿no? Es decir, en ese sentido, esas decisiones están orientadas a dar respuesta a una situación, pero en todo caso son violatorias de otras disposiciones. En cuanto a lo que debe ser la contratación de personal por parte del Estado, ¿no? Pero al margen de eso, digo, el tema de la reducción del gasto me parece que es un tema que sí o sí. El país no tiene posibilidad de sostener un nivel de déficit del entorno del 5%. Esto significa aproximadamente, para que tengamos en cuenta, y alrededor de 2.500 millones de dólares al año de endeudamiento, ¿no? Es decir, que el país tiene que salir a obtener del mercado internacional. Y que además incide, porque esos dólares que ingresan al país son parte del digamos, terminan de alguna manera impactando a la baja el precio del dólar, lo cual significa también una pérdida de competitividad para la economía uruguaya, sobre todo porque es una economía que está volcada hacia la exportación, ¿no? Uruguay, que es un gran productor de alimentos, que produce alimentos para 30 millones de personas, en realidad los excedentes en materia de producción de alimentos los tiene que volcar en el mercado internacional. Y este endeudamiento del que hablábamos termina impactando, por ejemplo, depreciando el valor del dólar, ¿no? Porque es un ingreso masivo de dólares a la economía. O sea, esta es parte de la situación que se va a enfrentar a partir del 1 de marzo del año que viene y que creo que va a ser tema del próximo gobierno enseguida que se asuma, porque además el próximo gobierno no va a tener margen para esperar hasta la ley de presupuesto, va a tener que tomar medidas antes. Uh-huh. Diputado, le cambio de tema en relación al ámbito electoral. ¿Cómo viene trabajando el Partido Independiente? Bueno, bien, digo, con las dificultades lógicas que significa esta instancia, porque todos sabemos que el foco de las elecciones internas está en aquellos partidos que tienen competencia interna. Los partidos que no tenemos competencia interna es como recorrer la travesía del desierto, porque recién claramente se pierde foco en los mismos. Hay que hacer un esfuerzo importante para tratar de tener presencia. Nosotros hemos venido aprovechando, digamos, todo este periodo para culminar las tareas que son bien importantes de cara a una campaña política que se iniciará a partir del 1 de julio, es decir, la que empieza al otro día de las elecciones internas. Pero además sabemos que tenemos que concurrir a esa elección interna, es decir, que todos los partidos tienen que participar de la misma. Por tanto, es una etapa, es la etapa más dura para el Partido Independiente. Yo diría que la etapa que se inicia el 1 de julio es la que nosotros sentimos que ya estamos debidamente preparados. El otro día se hizo la presentación del programa de gobierno, es decir, el partido llega a esa instancia que en realidad en los otros partidos recién comienza después del resultado de la elección interna, porque indudablemente las diferencias que existen entre las propuestas de alguno de los candidatos van a tener que ponerse arriba de la mesa y tratar de establecer un programa común en los demás partidos, en la medida que hay propuestas que son notoriamente distintas. En ese sentido, yo creo que es la ventaja que tenemos que los partidos que no tenemos competencia interna pudimos dedicar este tiempo a la elaboración programática y llegar a esa instancia ya con un avance muy importante, ¿no? Y por último, datos como los de cifras que le dan un 1% al Partido Independiente y supongamos 7% al sector que de Cabildo Abierto que maneja el excomandante jefe Manini Ríos, ¿sorprende, preocupa o considera que también es parte de esta dinámica de tener en este caso una elección interna sin mucha lucha electoral? Bueno, yo creo que ahí hay otros factores que pueden estar incidiendo, pero lo que está claro es que lo que importa es lo que va a pasar a partir del 1 de julio, es decir, las encuestas que se tomen a partir del 1 de julio, porque la propia situación de las elecciones internas ya de por sí significa una desventaja para quien no tenemos competencia. Eso no significa que deba ignorarse la situación en particular de la aparición de un partido militar, que yo creo que notoriamente concita un apoyo importante en los retirados militares, especialmente en los subalternos, y este me parece que es un dato de la realidad. Una situación que se venía preparando desde hace mucho tiempo y que tiene al excomandante Manini como candidato a la presidencia. Durante el mismo tiempo del ejercicio de la comandancia del ejército, es notorio que se preparó para, en definitiva, estar desarrollando actividad política a futuro, y estos son los datos de la realidad. Parece que tenemos que ser conscientes que acá ha habido una clara deslealtad con la República en el ejercicio del cargo de la comandancia del ejército. Ahí tenía al diputado Iván Posada, uno de los referentes, sobre todo en Montevideo, del Partido Independiente, además integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información. En este caso hubo una movilización de los trabajadores del comercio y servicios, Fuesis. Una movilización bastante grande porque vinieron unos 18 ómnibus que vinieron de todo el interior del país. Una movilización que tiene que ver, entre otras cosas, para pedir que el día 21 de junio sea el Día del Trabajador de Comercio y Servicio, un día feriado laborable pago, es decir, no laborable pago, perdón, debo decir, no laborable pago, y que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero que el Senado trabó. Yo pensé que tal vez podía ser por las demoras que se tienen justamente por lo que decíamos de las elecciones internas, que no está trabajando mucho el Parlamento, pero nos decía Abigail Puig, que es la representante de Fuesi, que en realidad no, que el dato que ellos tienen es que, bueno, algunos manifiestan que no debería ser un día feriado no laborable, porque ya se tienen días feriados no laborables. Lo concreto es que sobre todo el sector comercial y el servicio, cuando tiene algún tipo de reivindicación que pasa por tener días libres, siempre tiene problemas, por ejemplo, los supermercados. Y bueno, también se le preguntó por el tema de los supermercados. Ellos tienen unos 7.000 afiliados de unos 30.000 que serían los que trabajarían en los supermercados. Vamos a escuchar lo que nos decía Abigail Puig en esa movilización que realizaron frente al Palacio Legislativo. Por séptimo año consecutivo, Fuesi se moviliza un 21 de junio reclamando el Día del Trabajador del Comercio y los Servicios como un feriado pago no laborable para todo el sector comercio y servicios. Y en realidad nosotros lo ingresamos al Parlamento con un proyecto de ley y tenemos media sanción que se dio aprobación el año pasado, el 17 de octubre, donde también hicimos paro acá, pero ahora guardamos el ingreso en Cámara de Senadores para su aprobación definitiva y que realmente sea obligatorio. También otro de los ejes que se plantea Fuesis es la defensa de la democracia y la defensa de la negociación colectiva. La defensa de la negociación colectiva, no únicamente por lo que ha pasado hace unos días en OIT, con la queja que han realizado las cámaras empresariales, sino también como una herramienta integral que ha permitido el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente del comercio y los servicios, sino de otras ramas de actividad, como generadora de discusión, de empleo, generando los ámbitos tripartitos, y también obviamente porque son datos de la realidad que los trabajadores han tenido mayor crecimiento salarial, mayores conquistas a través de la ley de negociación colectiva y también la defensa de leyes incluso que generan otra integralidad para todos los ciudadanos y las ciudadanas, como tiene que ver la ley de protección para las personas víctimas de violencia basada en género, la ley que tiene que ver con identidad de género. Nosotros también vamos a hacer fuerte hincapié en las leyes que nosotros consideramos leyes obreras, como lo son la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de nocturnidad, la ley de insolvencia patronal. Entonces todo eso hoy va a estar en la oratoria, todo eso hoy va a estar en centrado en lo que es la movilización de Fuesis y también preparándonos para lo que va a ser el paro general que también convoca el PICCNT el próximo 25 de junio. ¿Convocatoria de este paro, la adhesión de los...? Bueno, en este momento estamos acá y ya están viniendo en caravana 18 ómnibus con compañeros y compañeras del resto del país, de todas partes del territorio nacional hasta de Bella Unión, que eso incluso habla del gran desarrollo sindical que tenemos en este país. Y bueno, y en realidad algunos servicios van a ser afectados, sobre todo tal vez lo que tiene que ver con la seguridad privada, los supermercados, las tiendas, esos seguramente se vean afectados. ¿Cuenta Fuesis en el sector de supermercados? Nosotros, en realidad, en el sector supermercado, es un sector que en realidad más o menos ronda unos 30.000 trabajadores y trabajadoras. Nosotros, en realidad, estamos en el entorno de los 7.000 afiliados, pero esos números varían y varían incluso, o sea, incluso ha variado en los últimos años con respecto a la pérdida de puestos de empleo que se han dado en el sector. Abigail, en relación al día concretamente, tú decías que había media sanción de la Cámara de Diputados. ¿Creen que hay alguna traba en el Senado o en realidad es por la situación que está viviendo en este momento el Parlamento y que está trabajando un poco por el tema de las elecciones internas? ¿Tienen algún dato concreto ustedes? Bueno, nosotros como cualquiera puede acceder a las versiones taquigráficas tanto de los trabajadores como de los empresarios. Ellos en realidad alegan un tema de costos. Ellos alegan que no tienen ningún inconveniente en reconocerlo, pero no que sea un feriado pago no laborable porque los trabajadores ya tenemos muchos días de licencia. Pero además de eso, en realidad lo que nos... Ahí tenían la palabra entonces de Abigail, en este caso representante de Fuesi, marcando la situación que se plantea por parte del Senado en relación a que ellos consideran que no debería. Es más, le mandaron a realizar la negociación en los consejos de salarios. En los consejos salariales le mandaron a realizar la negociación en el Parlamento. Cuando lo empezaron en el Parlamento, ahora lo vuelven a decir que vayan al Consejo de Salario, lo cual parece una locura. La diputada Livia Reich, diputada de la del Partido Colorado por Colonia, pero además presidenta de la Comisión de Salud, planteó que se reunió con un grupo de padres de niños autistas en el departamento de Colonia. El tema de la escolaridad es muy difícil porque no hay centros de estudios concretamente para ellos, por lo menos no accesibles para todo el mundo. Y muchas veces en centros de estudios normales son rechazados, en este caso los niños autistas, porque sé que causan problemas, los docentes no están capacitados para atenderlos, generan problemas en el grupo, bueno. Y finalmente entonces esa escolaridad se corta o no se, o se da en aquellos casos en donde hay posibilidades económicas de poder hacerlo. Y lo otro es la atención en salud, tanto en lo público como en lo privado. Por ejemplo, en lo privado, las mutualistas le dan 24 sesiones gratis a los niños autistas para su atención y luego a partir de la 25 la tienen que pagar los padres, y con 24 sesiones gratis no alcanza. Después los padres tienen que seguir pagando y muchos de ellos no pueden y cortan el tratamiento. Eso pasa con las mutualistas. Y en relación a ACE, le da algunas posibilidades gratuitas, pero no de forma integral, sino que te da para un especialista, pero si vas a ese especialista no podés ir al otro hasta el otro mes o cuando así lo establezca la normativa establecida por ACE de cuántos cupos tenés para hacerlo de forma gratuita. Entonces no hay una atención integral tampoco por parte de ACE, que es lo que se necesitaría, es decir, que ese niño fuera atendido por distintos especialistas sin los costos importantes. Vamos a escuchar lo que decía Aníbal Reich. Desde niños y jóvenes autistas del departamento de Colonia, y nos decían que se estima que en nuestro país uno de cada 160 niños tiene algún trastorno del espectro autista, que puede ser leve, moderado o severo. En realidad es muy importante el diagnóstico temprano, pero también que los niños tengan un estímulo desde pequeños, cuanto antes mejor. Y la verdad que es muy difícil vivir en Uruguay teniendo autismo para quien lo padece y para la familia. Cada vez hay más niños diagnosticados con trastornos del espectro autista, gracias, pero su inclusión social, educativa y el acceso a los tratamientos realmente son insuficientes. En nuestro país faltan docentes y técnicos preparados en estos trastornos y es muy reducida la oferta en tratamientos. Ha pasado que en nuestro departamento hay escuelas especiales que solo los reciben durante 1 o 2 horas por día, y escuelas comunes, digamos, que ponen 1000 peros realmente para incorporarlos al centro educativo. Y en los hechos la verdadera inclusión no existe, y en los hechos los docentes no están preparados para abordar una educación con una pedagogía adecuada para que los incluya realmente. Y en los hechos también los alumnos no tienen la información necesaria para poder compartir con ellos el aula. El grupo este con el que me reuní, de familiares de niños y jóvenes autistas, se denomina Aplausos, y han propuesto muchas jornadas de capacitación a los docentes, y ellos mismos nos decían que tendría que ser obligatorio por parte de la ANEP que se le dicte cursos a todos los docentes y se les enseñe las características de las diversas discapacidades, y que deberían estar programados dentro de las ATD. Incluso ellos mismos están dispuestos a proporcionar los técnicos para que dicten los cursos. Y en realidad nos manifestaban varias series de dificultades. Por ejemplo, quien tiene cobertura en ACE Colonia no cuenta con un neuropediatra hace casi 2 meses. También nos mencionaban que el BPS financia 2 sesiones por semana de 45 minutos, que son realmente insuficientes por los requerimientos del abordaje terapéutico que necesitan. Entonces tienen que elegir qué es lo que asisten, con qué profesional, si van con el fonoaudiólogo, si van con el psicomotricista o si van con el psiquiatra infantil, pues no tienen un abordaje terapéutico integral porque apenas les cubre 2 días a la semana durante 45 minutos y los propios técnicos nos decían que lo ideal sería en forma diaria. También la otra dificultad que las mutualistas les brindan a los chicos autistas 24 sesiones, y ese es el cupo máximo, y luego de cubierto este cupo, la familia tiene que financiar la atención con los diversos profesionales que ellos necesitan. Esto es muy costoso y realmente es poco accesible para muchas de las familias. Ahí estaba denunciando a la diputada Nidia Reich del Partido Colorado, presidenta de la Comisión de Salud, la situación que atraviesan los jóvenes autistas, los niños autistas y sus familias a la hora de lograr atención tanto salud pública como privada en nuestro país. Hacemos la pausa, volvemos. Y ahora voy a tener que aclarar porque entraron un montón de mujeres a darme besos y es que en realidad cumplo años, hoy cumplo 49 años. Este 24 de junio le agradezco tanto aquí a los compañeros como también a los colegas que nos me vienen saludando por WhatsApp. Les agradezco por mí. Muy bien, muchas gracias, Adriana D'Ambrosi. Vamos a seguir con lo que es el recorrido de información y en este caso vinculado también al Parlamento Nacional. Tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Omar Lafluf. Lafluf se reunió con un grupo de trabajadores del puerto de Fray Bentos que desde hace 8 años están esperando que el gobierno dé respuesta, porque hace 8 años les prometieron que iban a darle respuesta para ampliar el puerto, para lograr que de alguna forma despegara el puerto de Fray Bentos, y no ha sido así. Entonces Lafluf hacía, como hombre del departamento de Río Negro, diputado del departamento de Río Negro, estos cuestionamientos. Cosa así, y hace 8 años que estamos esperando que se pueda licitar, se licitó la planta, es una planta muy vieja que hay que hacerle remodelaciones, inversión, no se presentó ningún interesado. Evidentemente, acá precisamos urgente una definición de gobierno, que el gobierno defina que el puerto de Fray Bentos es un puerto importante, porque además es lo que le puede dar competitividad a la producción. Imagínese que un flete de una tonelada de soja de San Javier, que lo tenemos a 60 kilómetros, a Nueva Palmira cuesta $36. En Salto se dejó de producir soja porque no soporta un flete a Nueva Palmira. Y no estoy contrariando esto o contraponiendo con el flete carretero. Es evidente que si pudiéramos tener, para darle competitividad a la producción, un puerto, pero que puedan salir barcos grandes, para eso precisamos el dragado, evidentemente otra historia sería la del puerto Fray Bentos. Uh-huh. ¿Es un puerto que tiene complejidades como el puerto de Paysandú que se inunda o en realidad esas situaciones no pasan en Fray Bentos? No, eso no pasa jamás. Por eso a veces cuando hay inundación en Paysandú se traslada parte de la actividad del puerto de Paysandú a la de Fray Bentos. Uh-huh. No, eso no pasa. La complementariedad con el puerto de Nueva Palmira sería interesante también poder trabajarla en la medida que el puerto podría ser allí también una apoyatura, ese puerto que tiene tanto movimiento. Y sí, puede ser, lo que pasa es que Nueva Palmira, bueno, ahora es diferente, pero hace 4 años, 3 años estaba tapado y por lo tanto los barcos que venían a cargar esperaban unos cuantos días para poder cargar. Lo que pasa es que el puerto de Fray Bentos hace unos cuantos años nos vendieron la idea de que iba a ser un puerto maderero y después resulta que cuando comenzó ENCE, que fue la primera planta que empezó a hablarse que se iba a instalar, hizo su puerto en Bopicuá y posteriormente UPM hace su puerto de barcazas para transportar a Nueva Palmira. Después también marchamos a la B cuando se iba a hacer el ramal ferroviario Algorta Fray Bentos y bueno, apareció UPM2 y se resolvió destinar el esfuerzo a Paso de los Toros Montevideo. Lo aprovecho, diputado, ¿cómo viene la campaña allí en el departamento de Río Negro? Viene muy bien, yo tremendo, hicimos el acto de cierre con Jorge Larrañaga y Jorge Gandini acá en Chung, porque se había hecho el lanzamiento en Fray Bentos y bueno, ya quedan 10 días que por lo menos en los departamentos del interior nos dedicamos a caminar los barrios y a entregar las listas casa por casa. El tiempo no nos ha dejado hacer todo lo que quisiéramos, pero estamos trabajando firme. ¿Su intención sigue siendo el ámbito legislativo o ha pensado también en la vuelta a la intendencia? Y bueno, en principio ahora estamos en esta campaña interna para lograr los convencionales y tener la posibilidad en mayo del 2020 de ser candidato a intendente. Pero bueno, los compañeros me han dicho que capaz que tengo que ir por la diputación primero y después veremos. Pero a mí la diputación no me ha disgustado, me ha gustado, me ha enseñado. Yo he aprendido mucho en estos años. Me gusta estudiar y he conocido el país de adentro y cómo funciona. Así que me ha ayudado mucho. Ahí tenían la palabra entonces de Laflu, que va a ser candidato a intendente el año que viene de Río Negro por el Partido Nacional, pero que primero va a intentar mantener la banca de diputados que tiene en este momento, más allá de lo que planteaba también en relación a la situación que, reitero, tiene el puerto de Fray Bento. Mañana hay paro general de 24 horas por parte del PCNT. Uno de los motivos es el tema vinculado a Montevideo Gas. Los trabajadores de Montevideo Gas estuvieron volanteando la paralización de 24 horas del PCNT y la huelga general que ellos vienen haciendo hace 2 semanas. Hoy lunes se cumplen 2 semanas. En distintas plazas de Montevideo. Le tocó a alguno la Plaza Independencia, otra la Plaza Matriz, otra la Plaza del Entrevero. Y hablamos con Wilson Araujo, porque el tema es que aquí hubo una respuesta, que fue la cuarta negativa por parte de la empresa a acceder a negociar de alguna forma, cuando en este caso se proponían seguros de paro rotativos, de alguna manera para alivianar lo que la empresa dice que son los costos. La empresa lo volvió a rechazar, no hay contrapropuesta, lo que claramente hace entender de que no se quiere negociar, porque no te dicen, mirá, no quiero esto, te proponemos esto más. No, ellos dicen, no quiero esto y no dicen nada más, se van. Entonces lo que están pidiendo es una nueva reunión con Vázquez, que seguramente la tendrán tal vez esta semana, y intentar que el gobierno haga un retiro ordenado de Petrobras y salve el servicio público sin afectar a los trabajadores. Por lo menos es lo que van a plantear desde el sindicato de Montevideo Gas. Hablamos con Wilson Araujo, representante de ese sindicato. De todo negativamente la propuesta que se le había realizado por parte del PCNT y de otro sindicato, volvió a rechazar la propuesta, ¿no? Lo que agrava la situación. Y lo que desnuda la idea de irse. Sí, lo que desnuda es la idea de que están presionando para que quien tiene que tomar resolución en este tema, de una buena vez, se sienta a negociar el retiro, ¿no? Evidentemente se quieren ir, porque no ninguna propuesta les alcanza y lo único que quieren es presionar y a costa de nuestro trabajo, ¿no? La idea es que se haga una negociación por parte del Estado para un retiro ordenado y en donde no peligren las fuentes laborales. Sí, esa es la idea. Ya tuvimos una reunión con anterioridad con el compañero Tabaré Vázquez, el PCNT y nuestro sindicato, y bueno, ante los hechos que pasaron ahora, este nuevo rechazo, estaríamos pensando en volver a pedir una reunión con el Ejecutivo para ver qué pasos se van a dar, ¿no? Nosotros, como trabajadores, la propuesta que es más de esto, de lo que propusimos, no, realmente es complicado, ¿no? Como que ahora tienen que jugar otros actores que involucrarse más y tomar alguna decisión al respecto. Es la tercera propuesta que rechaza la empresa, ¿no? Y sin vía de negociar nada, o sea, porque rechazan y chau. O sea, no hay nada. No hay contrapropuesta. No hay nada. Sí, la rechazan de plano y hasta luego. A ustedes ya no les quedan más medidas que llevar adelante. Han hecho huelga de hambre, poniendo el cuerpo de ustedes en riesgo. Están con una huelga general. Han tenido medida más fuerte que una. A ver, la huelga general es una medida fuerte por todo lo que eso significa, ¿no? Tener compañeros que están poniendo su cuerpo, su salud, ¿no? A favor de la lucha. Y más fuerte que una huelga general, no hay nada. O sea, ya llevamos 10 días de huelga general y bueno, seguiremos en la medida hasta que poder revertir esta situación. No es fácil, pero bueno, como decía el compañero Beltrán, la lucha paga, así que seguiremos acá dándole pelea hasta encontrar una solución a esto. El tema que reitero, la solución pasa por el gobierno nacional. Hoy José Luis leía a Monsequi, el ministro de Industria y Energía y Minería, que él utiliza la palabra nacionalización, que no están dispuestos a nacionalizar a Montevideo Gas. El tema es que si Petrobras se va y no hay ningún oferente, Petrobras no negocia, los trabajadores en huelga general no pueden seguir eternamente. Se están manteniendo con algunas ayudas, hacen torta frita, pasteles y ese tipo de cosas, pero no la están pasando nada bien. En algún momento la situación va a tener que tener una solución, reitero, por parte del gobierno nacional. Veremos si finalmente desaparece. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.